Wax Gamers, presentes en la primera Feria Ingenia 2008, Internet y Videojuegos, los días 23 y 24 de agosto a partir de la 1 p.m. Torneos de Halo 3 y Gears of War. Asiste y sé parte de la comunidad en crecimiento de videojugadores Wax Gamers, porque para nosotros nunca hay un Game Over.